Radiodifusión. Le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Muy buenos días, comenzando una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Nos encontramos en este momento en AM 690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta, en un sábado soleado, luego de un viernes nublado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que este es un programa porteño céntrico, así que nos dedicamos a dar el clima en la ciudad de Buenos Aires. Congestión de tránsito, atención, los principales accesos a la Antártida están congestionados, así que circular con mucha, mucha precaución. También nos estás escuchando en La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, donde podemos leer, por ejemplo, hoy, 2 de julio, que estamos haciendo el programa en vivo, una noticia que dice: murió Echecolás. El genocida había sido condenado 9 veces por delitos de lesa humanidad, tenía 93 años, estaba internado en la clínica Sarmiento de San Miguel, a la que había sido trasladado la semana pasada desde otro hospital de Merlo. Cumplía sus penas en cárcel común en la unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo, sospechado por la segunda desaparición de Jorge Julio López, lejos de aportar algo a la verdad. Continúa la nota, la podés leer completa en laretaguardia.com.ar, radio por donde también sale este programa. Muy buenos días, Silvio, ¿cómo estás? Muy buenos días, no soy malo, papá está trabajando. Bien, mis hijos están con el padre, ahí recién aterrizando en estos cuadraditos de Google Meet. Muy buenos días, Braulio Domínguez, muy buenos días, Sebastián Gómez Antelo. Ahí está, muchas gracias, Sebastián, en la operación técnica. Vamos con un separador, Sebastián, y ya volvemos con la primera entrevista del programa. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos, tocando la pantalla, los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu de niño, conectémoslo. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Yeah. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Bien, continuamos acá, Mis Hijos Están con el Padre, y ya le damos la bienvenida a Aurora Nazarre. Ella es integrante del grupo de teatro comunitario Alma Mate de Flores. Muy buenos días, Aurora. Muy buenos días, Aurora. No nos está escuchando, me parece, Aurora, pero mientras tanto vamos a contarle a la audiencia que Alma Mate es un grupo de teatro comunitario que surge después de la crisis social y económica vivida en el país en 2001, a partir de la iniciativa de algunos vecinos del barrio y vecinas del barrio de Flores, con trayectoria en trabajo comunitario de formación artística. El grupo de teatro comunitario Alma Mate de Flores trabajó reconstruyendo el tejido social a partir de la participación de los y las vecinos. Buenos días, vecinas, ¿se me escucha bien? Buen día. Sí, ahí está, irrumpe Aurora. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hay un problema de comunicación. ¿Nos estás escuchando, Aurora? Bueno, la consigna para el día de hoy es que la audiencia nos mande un mensaje. ¿Qué está pensando para vos, Aurora, en este momento? Esa es la consigna para el público para el día de hoy. ¿Nos estás escuchando, Aurora? Parece tener delay, llega el primer mensaje de la audiencia. Muchas gracias, Sebastián. Mientras tanto, vamos con información irrelevante de la capital del país, nos dice Lucía. Se rompió una baldosa en Avenida Santa Fe 1520. Atención, Silvio, tenemos el móvil. Directamente desde Recoleta vamos allí con la baldosa rota. ¿Cómo fue que te rompiste, baldosa? ¡Arriba! ¿Por qué te rompiste, baldosa? No quiere dar testimonio, ustedes lo vieron, no quiso hablar con la prensa. ¿Qué opinas, Silvio, de eso, de que los periodistas se victimicen cuando alguien no quiere dar la entrevista? Y bueno, pero sí, está bien, porque el periodista está en un escalón más alto, 3 escalones más alto que una persona que el resto de la sociedad. No quiso darnos una nota. No, ¿por qué te tiene que dar una nota? ¿Vos le darías nota a cualquiera? Si es periodista, sí. No a un plomero, sí. No a un pintor. Claro, ¿por qué? Pintor o pintora, plomero o plomera. Muy buenos días, vamos nuevamente intentando. Se encuentra Bruno Nazarre. Hola, buenos días. Ahí está. Ahora sí. Muy buenos días, descorchamos, porque recibimos directamente desde el barrio de Flores. ¿Vivís en el barrio de Flores? Bueno, yo no estoy viviendo en el barrio de Flores, vivo muy cerquita. Pero la verdad que gran parte de mi vida pasa por el barrio de Flores desde hace 20 años. Ah, muy bien. Y sos integrante, te presentábamos como integrante del grupo de teatro comunitario Alma Mate de Flores. Sí, así nos llamamos. Somos asociación civil. Nacimos el 6 de julio del 2002. En un centro cultural, un espacio cultural, porque hacía mucho frío y entonces los vecinos, si bien nos convocamos en la plaza, que es la plaza de los periodistas de Nazca y Neuquén, bueno, nos fuimos a reunir a una casa que es hoy la casa de Alma Mate, que es un espacio que alquilamos entre todos los integrantes, ¿no? Que queda muy cerquita, a 2 cuadras. Bueno, ahí en una casa nosotros nos reunimos en ese momento y de ahí surgió el grupo de teatro comunitario Alma Mate de Flores bajo la dirección de Ana Laura Kleiner, que fue la que nos convocó a prácticamente todos, y Alejandro Schaub. Ana Laura ya no dirige Alma Mate, pero Alejandro Schaub continúa haciéndolo. Bien, y esta nota en particular, estamos charlando, quien esté escuchando este programa y sea muy perspicaz se habrá dado cuenta que la fecha de nacimiento coincide con, dentro de unos días, que se cumplirían 20 años de este grupo de teatro comunitario, ¿verdad? Así es, así es. Es nuestro cumpleaños número 20. Cada vez que cumplimos un año, el compromiso con el vecindario y con la comunidad de Flores es más grande, es mayor. Y bueno, nos pasa que año tras año, el 6 de julio es una fecha más bien interna, porque hace mucho frío. Claro. Y como, claro, nosotros siempre decimos que nuestra sede es la Plaza de los Periodistas, porque realmente es ahí donde nos juntamos todos los sábados, de 15:30 a 19:30. Bueno, entonces no vamos a festejar en nuestra plaza hasta que el clima esté más lindo, hasta, no sé, septiembre, octubre. Para septiembre tenemos programada el estreno de nuestra última obra. Así que tal vez coincidan, bueno, no lo sabemos, claro. pero va a ser en ese momento la gran fiesta grande, los 20 años, en la plaza, con todos los vecinos. ¿Habrá sanguchitos? Y habrá brindis, todo lo que podamos. ¡Qué lindo! Bueno, muy bien. Cuando cumplimos los 15, fue una gran fiesta que realizamos ahí en la Plaza de los Periodistas, casi a fin de año, y bueno, pasaron por la plaza ese día más de 400 personas, y distintos grupos de teatro comunitario que vinieron a felicitarnos, a apoyarnos, y muchas organizaciones barriales con las que estamos siempre conectados, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una compañía de teatro tradicional y un grupo de teatro comunitario? Bueno, si bien compartimos aspectos que tienen que ver con la actuación, fundamentalmente, el grupo de teatro comunitario está formado por vecinos, que nosotros llamamos vecinos actores, ¿no? Yo misma no tengo formación artística, soy una vecina actriz más dentro del grupo. Y en el teatro de sala ocurren otras variables que tienen que ver fundamentalmente con esto, con la formación artística de todos los que integran ese elenco, con una cierta estabilidad del elenco para una obra de teatro que en general la escribe otro. En este caso, en los grupos de teatro comunitario, las obras son creaciones colectivas, la obra se va haciendo a lo largo de 1, 2, 3, 4 años, se va armando a través de técnicas de teatro espontáneo, de clown, de música y de canto, porque tiene muchos coros. Y bueno, y va sucediendo esto, que la obra primero se investiga entre todos un tema que nos comprometa, un tema que sea o bien de que tiene siempre que ver con el contexto, ¿no? Por ejemplo, en nuestra primera obra de teatro, hace 20 años, contábamos la historia de la Plaza de los Periodistas, que pasó por muchas alternativas diferentes hasta quedar como espacio público que compartimos con la iglesia, con un centro de jubilados que hay ahí, pero fundamentalmente con todo el vecindario que pasa todos los días y los fines de semana viene y nos mira, nos ve. Entonces la obra de teatro contaba un poco eso, las vicisitudes de la Plaza de los Periodistas por conservarse como espacio público abierto a la comunidad. Después contamos la historia un poco la historia de la década menemista y todo lo que nos sucedió en esa época. Apelábamos a cuestiones del contexto y de la realidad social local, como los ocupas, bueno, toda una serie de cuestiones. ¿Quiénes éramos los personajes que nos caíamos del sistema y quienes se sostenían a duras penas en la metáfora de una calecita que daba vuelta y a ver quiénes nos quedábamos arriba y quiénes no, y cómo tratábamos a los que no? Bueno, mostrando eso con mucho humor, con mucha emoción, con drama también, pero bueno, cuestiones cotidianas. Después vino una obra en la que contábamos cómo el panorama edilicio de la ciudad iba cambiando aceleradamente en manos del mercado. Cuestiones que compartimos con otros barrios, ¿no? No es privativo de Flores. Y bueno, se llamaba Obra en Construcción. Y el tema principal era ese, cómo nos afectaba ese fenómeno que hoy continúa y que se agrava. La verdad que se agrava día a día. Y después había la última obra, la anterior, que hablaba sobre la magia de poder encontrar una salida a esa situación. Cuestión que siempre sucede en nuestras obras de teatro. Siempre hay una salida. La salida es colectiva y está en manos de todos nosotros. Bueno, y la obra actual, que no voy a adelantarme porque el estreno va a ser en septiembre, pero es muy linda también, muy, muy linda, muy emotiva y divertida, divertida ya también. ¿Ya está lista esta nueva obra? ¿Le falta algún detalle? Bueno, ese es otro de los componentes que nos diferencian del teatro de sala, y es que, como siempre ingresan o se van integrantes, hay, claro, un elenco estable. Por algo cumplimos 20 años y habemos varios que estamos desde ese momento y otros que no es que ingresaron el año pasado o este, sino que tienen 14, 15 años dentro del grupo, ¿no? Así que una estabilidad hay. Y entonces, como uno se va formando con el paso del tiempo, va logrando perfeccionar sus condiciones artísticas, tanto para la actuación como para el canto. Entonces siempre hay, porque continuamente nos ingresan nuevos integrantes. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota de hace 2 sábados. Estábamos ahí ensayando en la plaza porque el tiempo estaba lindo y se suman primero a mirar y después, como animándose, se los veíamos en la cara. Un grupo familiar que había una abuela y algunos nietos. Y también estaban las hijas de esa señora con sus niños más pequeños. En determinado momento de la primera parte del ensayo del grupo, que no se circunscribe a la obra, a lo que ya está armado, sino a seguir recreando y participando así abiertamente, la señora se anima, la abuela se anima a hacer una parte y nosotros le damos lugar, obviamente, porque así, yo creo que así fuimos ingresando de acuerdo a cada personalidad, ¿no? Primero mirando y después dando el paso que te convierte en participante activo. Y bueno, y estuvimos jugando, ellos estuvieron jugando en nuestros juegos teatrales, ella y uno de sus nietos, que son los que más se animaron, porque como te digo, esto tiene que ver también con la personalidad de cada uno, Y fue hermoso, ¿viste? Porque después, cuando ya nos retiramos porque hacía frío, entonces nos íbamos a ensayar la obra al espacio cerrado, bueno, les intercambiamos datos como para seguir conectados, ¿viste? Bueno, esta así es. Así que no te puedo decir que está cerrada. Nosotros tenemos, las edades son muy heterogéneas, tenemos desde niños pequeños hasta personas de mi edad. Hay alguien mayor que yo, ¿eh? Hay alguien de 82 años, hermosa, y que está siendo un personaje central con muy buen criterio. Y entonces, cuando, digamos que los niños en general permanecen, pero luego cuando llegan a la adolescencia o a la juventud, por motivos diversos, puede que se vayan y vuelvan. Algunos se van para formarse en cuestiones artísticas porque estando con nosotros descubrieron su vocación. Y van a LEMAD o a Yuna, bueno, y luego vuelven formados, ¿no? Que eso nos da un tremendo orgullo. Algunos no vuelven porque siguen su carrera y es obvio, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que el equipo de dramaturgia, por ejemplo, sea muy, tenga que ser muy plástico en lo que piensa, porque se va un integrante que por ahí tenía condiciones y tenía como un papel central y hay que reemplazarlo. Entonces, continuamente está el equipo de dramaturgia comandado por Ale, el director Alejandro Schaab, trabajando en ese sentido, viendo a ver quién tiene condiciones, quién no, y trabajando los reemplazos con el estilo que cada uno le dé. ¿Y hoy cuántos integrantes tiene aproximadamente, al menos, el grupo? Sí. Bueno, primero quiero contar que desde hace 4 años Alma Mate abrió un nuevo espacio que es la orquesta comunitaria, que se llama Flor de Orquesta, y que ensaya todos los sábados antes que el grupo de teatro, o sea, de 11 a 13. En este momento están ensayando, la orquesta comunitaria hace sus ensayos y tiene a veces sus presentaciones independientemente del grupo de teatro. A veces juntos, pero otras veces ellos tienen sus compromisos y nosotros vamos y los vemos, somos espectadores. Algunos integrantes del grupo de teatro forman parte también de la orquesta. El aspecto musical tiene mucha importancia dentro del grupo de teatro y también, obviamente, de la orquesta, ¿no? Así que, en total, seremos en este momento y entre 50 y 60 integrantes, pero en total. ¿Y es con música en vivo la función? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Aquí Silvio. ¿Cómo estás, Silvio, desde el Valle de Calamuchita? Un viejo chiste, porque Alma Mate tiene mucha raigambre territorial. En estos 20 años han abordado muchísimos temas en esa plaza de los periodistas que alguna vez lucharon para que no quede enrejada, recuerdo. Sí, también. Y un viejo chiste que utiliza este programa de Alma Mate es el que hacía una señora así muy copetuda, que una parte de, creo que era en Fragmentos de Calecita, decía: no, yo no vivo en Bajo Flores, yo vivo en los Altos del Soldati. Ajá. Ah, mirá. O sea que nos conocés bastante bien porque acabás de mencionar frases de nuestros temas musicales de aquella obra. Sí, hermosa, hermosa obra. Gracias. Y lo que te quería preguntar es cuál es la situación actual del teatro comunitario, si reciben algún tipo de fomento, subsidios del gobierno de la ciudad, cómo están parados en el tema de la financiación. Bueno, la situación actual es de una gran desfinanciación para todo lo que sea, bueno, para otros aspectos también, pero para todo lo que sea cultura. Y nosotros nos consideramos como todos los otros grupos de teatro comunitario de la ciudad de Buenos Aires y del país, creadores de cultura, como también creadores de lazos sociales y aportantes a la reconstrucción de las redes sociales y comunitarias que la vida y el neoliberalismo intentan destruir o cortar, ¿no?, continuamente. Entonces, bueno, en este momento tenemos los subsidios de Proteatro, que a veces llegás a lograrlos y a veces no. No es algo que Alma Mater reciba continuamente, sino a través de un proyecto que se presenta, obviamente, y que después se rinde. Como cualquier subsidio, reúne esas condiciones. En Cava también tenemos mecenazgo, que una vez pudimos lograrlo hace muchísimo tiempo y después ya nunca más llegamos a los requerimientos y en este momento estamos a punto de presentarnos nuevamente, ¿no? Fuera de eso tenemos en el ámbito nacional, somos punto de cultura del Ministerio de Cultura de la Nación y también de ahí podemos recibir, a través de proyectos, podemos recibir subsidio. Y después está el INT, el Instituto Nacional del Teatro, que en el que también nos presentamos. O sea, esas son los modos, son las herramientas que tenemos para conseguir. Alma Mater es totalmente autogestivo, se sostiene fuera de los subsidios, se sostiene gracias al esfuerzo de todos los integrantes, y además considerando la situación actual, Alma Mater lo que necesita realmente es poder por fin, después de 20 años, tener un espacio propio que no tengamos que estar sosteniendo como estamos sosteniendo esta casa en la que habitamos, en la que ensayamos cuando hace frío o llueve, y en la que guardamos instrumentos de la orquesta, nuestros vestuarios, nuestros maquillajes, etcétera, etcétera. Necesitamos un espacio propio que no nos demande tanto esfuerzo, porque los alquileres están por las nubes, ustedes ya lo saben, no estoy diciendo nada nuevo, y bueno, esa es nuestra mayor necesidad. Vamos a seguir sosteniendo que el espacio público es el espacio para Alma Mater, porque sostenemos que la cultura es un derecho que tiene que estar al alcance de todos. Y bueno, pero aparte de eso, necesitamos el espacio propio sin que nos demande tanto esfuerzo. Así que esa es la situación actual. Muchas gracias. Y ahí tenemos una pregunta ya de la audiencia, ¿verdad, Braulio? Ahí vos que tenés más cerca la compu que yo. Sí, que me parece que ya la acaba de responder. Llegó la pregunta y ella ya la estaba respondiendo porque tiene la app que le indica qué pregunta le van a mandar. Acá llegó un mensaje al WhatsApp de la radio que dice: ¿qué piensa Aurora? Yo creo que nos tiene que contar cómo va el tema del alquiler. Queremos saber si pudieron conseguir casita para Alma Mater. Eso es lo que ya nos estabas relatando recién, ¿no? Exactamente. No hemos podido conseguirlo. Nosotros estamos muy insertos en la comunidad de Flores. y participamos de la red cultural de la Comuna 7, participamos con infinidad de organizaciones. Hace poco hicimos la Semana de Flores como gestores junto a un montón de organizaciones, asambleas, centros culturales, otro grupo de teatro que también funciona en una cooperativa, olvidar de nada, otros espacios culturales. ¿Cuál es ese otro grupo? Hay un grupo que comienza a formarse en la cooperativa en Arrotea, que es sobre Arrotea. La avenida Varela. Sí, Arrotea y autopista, ¿no? Para ese lado. Exacto, y la autopista. Sí, sí, sí. Sí, hay un grupo de compañeros que están iniciando. También hubo un grupo de compañeros que comenzaron en el Bajo Flores, el grupo de teatro comunitario del Bajo. Altos de Soldati. Sí, bueno, quienes dirigían, por eso les digo que el teatro comunitario tiene características muy, muy especiales. Quienes dirigían ese grupo de teatro comunitario del Bajo habían sido miembros de Alma Mate. Para nosotros lo siguen siendo, porque son una pareja que se conocieron en Alma Mate, se convirtieron en pareja en Alma Mate, tuvieron sus hijos como parte de la vida almamatera, como decimos nosotros, muy vinculados a nosotros, y hoy una de sus hijas es parte de nuestro elenco. Forma parte de nuestro elenco. Qué bueno. 11 años y ahí va, siguiendo los pasos de sus papás. Ese grupo de teatro del Bajo Flores se disolvió, pero bueno, ahora tenemos esta otra posibilidad con el otro, ¿no? Que es en otro espacio, no tiene nada que ver. Cuando terminen el próximo ensayo ahí en la querida Plaza de los Periodistas y vean al sol perderse entre los edificios, ¿qué piensan? ¿Cómo ha cambiado el barrio en estos 20 años? Y muchísimo, muchísimo. Por eso nuestras obras anteriores, las dos últimas, trataban ese tema con mucha vehemencia, ¿no? Porque es todavía una situación acuciante ver que se va perdiendo la fisonomía de nuestros barrios, de nuestra ciudad, por el simple hecho de negocios del mercado, digamos, todo tiene que ver con si tenés o no tenés posibilidades económicas y bueno, versa alrededor de eso, ¿no? Es el mercado el que rige y quiere incluso regir los vínculos de nosotros, ciudadanos de la ciudad. Entonces estamos siempre rebelándonos ante eso, ¿no? No nos gusta, claro que no nos gusta. También formamos parte, que me olvidaba, del Consejo Consultivo de Comuna 7. Desde hace varios años Alma Mate forma parte del Consejo Consultivo y en la Comisión de Cultura y Patrimonio, obviamente. Claro, obviamente, sí. Un saludo ahí a los comuneros. Sí. Deben ser ahora 4 del PRO y 3 del Frente para la Victoria, según mis últimos. Te lo digo ya como exiliado, viste que los exiliados ya van perdiendo un poco la memoria. Sí, sí. Sí, los grupos de teatro comunitario tenemos también como característica no embanderarnos partidariamente, pero bueno, es evidente que... Sí. que los únicos que nos ven con nuestra misma mirada, nuestros mismos sentimientos, nuestras luchas y nuestra misma idiosincrasia, son, como vos dijiste, los menos. Los menos encargos. Los menos encargos. Los menos que llegan. Pero bueno, así que tenemos muy buen vínculo con ellos. Y bueno, participamos del consejo, y en el consejo no es tan solo esta idea política, sino que también están los otros, ¿no? Ahora, en un ratito, vamos a seguir hablando de estos imbricados caminos entre política y cultura. Ahora te propongo, si te querés quedar, para un pequeño intermezzo musical y volvemos. Sí, por supuesto. Sí, sí. Con Alma Mate, el grupo territorial de Flores y Comuna 7. Vamos a escuchar el tema Shildak del grupo Ensamble Confusión del Mundo, su disco Sopa. Oh, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Hijos que están con el padre, recta final zigzagueante de este programa, que también quiere dejar una ventana abierta al espacio comunitario. ¿Con quién estamos siguiendo esta entrevista del día de hoy? Braulio Domínguez en conducción. Bien, estamos en diálogo con Aurora Nazarre, ella es integrante del grupo de teatro comunitario Alma Mate. Y ya quedan varias preguntas que hay en el chat. Mariana de Parque Chacabuco nos escribía. A ver dónde nos quedó perdida acá la pregunta. Bueno, se perdió en el chat la pregunta. Es como encontrar una. Bueno, pero si me permitís, Braulio, para aprovechar los últimos momentos y tal vez. Sí, claro, claro. Lo que nos falta decir es que estamos todos los sábados en la Plaza de los Periodistas, la orquesta de 11 a 13 y el grupo de teatro de 15:30 a 19:30. Y nuestras redes, donde nos pueden encontrar para todo lo que necesiten comunicarse con nosotros, son en Instagram y en Facebook, Alma Mate de Flores. Así, todo pegado. Ahora lo voy a escribir en el chat. La página web es almamatedeflores.org.ar y también nuestro correo, que ahora pongo todo en el chat, si les parece, y así ustedes ya lo tienen. Sí, por favor. Buenísimo. Bien. ¿Y bien. Cómo nos enteramos de las funciones? También pregunta ahí está Mariana, con estas redes que nos estás dando, ¿verdad? Exactamente, a través de estas redes. Es el modo que tenemos. Muy bien, y me quedó otra pregunta. Hablamos de la parte económica hace un rato, de financiación, de cómo se sostiene un grupo de teatro comunitario. ¿Cómo es la parte económica con respecto a las funciones y el público? ¿Se paga una entrada? ¿Se pasa la gorra? Claro, no, son a través de la gorra, exactamente como vos decís. Eso también forma parte de nuestros ingresos, con lo cual imagínense lo que fue la pandemia, lo que fue el aislamiento, ¿no? No dejamos de trabajar como la mayoría de los grupos de teatro comunitario hermanos, nos manejamos a través de las redes con nuestros integrantes y sostuvimos además el vínculo afectivo, cercano con muchos de nuestros integrantes, con todos en la medida de lo posible, frente a lo que estábamos viviendo, ¿no? Como sociedad. Así que el no poder contar con el espacio público para hacer nuestras funciones, para recaudar a través de la gorra y otros aspectos que cuando hay función los ponemos en marcha, como hacer una rifa, este tipo de cosas, nos afectó muchísimo. Otra de las cuestiones es que como somos una asociación civil, estamos formadas por socios y los socios tienen un pequeño aporte, que es un aporte voluntario, obviamente. El que no puede, no aporta. Pero los que podemos, sostenemos entre todos este proyecto. Y después, bueno, tenemos estrategias muy internas que tienen que ver con que Almamá te ensaya en un horario muy amplio, ese único día en la semana que es el sábado. Entonces, de 15:30 a 19:30 hacemos un corte, que es donde tomamos mate, compartimos las novedades familiares, económicas, lo que sea que necesitemos compartir con el resto. Y entonces en ese espacio, entre nosotros, por turnos, aportamos o tortas o facturas o lo que sea, o sanguchitos, y los compramos nosotros mismos. Esa es otra fuente de ingreso porque el que le toca llevar dona, obviamente. O sea, todo se resuelve de esta manera, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y durante la pandemia hubo alguna experiencia más audiovisual, transmitir alguna función, una versión de alguna función por alguna red, por YouTube? ¿Cómo se llevaron con esa parte? Que de pronto en un momento había un montón de ofertas audiovisuales o, bueno, transmisiones en vivo. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, es verdad. Hubo varios grupos que pudieron lograrlo y llevar y concretar y después hacer funciones de ese tipo. Almamate no lo logró para el público, pero sí teníamos nuestros ensayos a través de la red, de Zoom o de Meet, como estamos haciendo ahora, y también creaciones nuestras de tarea que nos daba el equipo de dramaturgia y que en la semana nosotros realizábamos, pero era todo interno. Después lo compartíamos el sábado con el resto de nuestros compañeros. De ahí salió, de esos dos años, año y pico, salió la obra que estamos, así se comenzó a ensayar por las redes, la obra que vamos a presentar en septiembre, el 24 de septiembre. Una gran familia de teatro comunitario es Almamate. Invitamos a la audiencia, si alguien se acerca por Comuna 7, Avenida Nazca y Neuquén. Una de las entradas, porque después hay otra de la plaza por Páez, ahí que da a un paredón donde hay un mural de la iglesia. Un saludo también al padre Alejandro, también, mira, un homónimo del director de Almamate. Sí. También muy buena persona ahí en la Plaza de los Periodistas. Sí. La invitación está hecha, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sí, te hemos ahí hecho esperar en este programa que a veces es un poco moroso al andar, pero paciente y le gusta escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, compañeros. La verdad que ya se los puse ahí en el chat. Hermosa oportunidad, hermoso programa, hermosa entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a Cristina Sotile que nos pasó la información del cumpleaños y el contacto para mandarte WhatsApp. Repetimos entonces que están todos los sábados en Plaza de los Periodistas, teatro de 15:30 a 19:30, orquesta de 11 a 13 horas. Instagram y Facebook, Almamate de Flores, y página web almamatedeflores.org.ar. Y también hay un mail, almamatedeflores@gmail.com. Y bueno, nos veremos presencialmente en septiembre entonces. Muchas gracias, estimada Aurora Nazarre. Gracias a ustedes. Bien, Silvio, tenemos alguna noticia del tema del medio ambiente que a vos siempre te gusta hablar de lo poco que nos va quedando de este planeta. Así es, el 1.16 agua ambiente, 1.32 agua ambiente ahora sería esta sección. Nos escribe el amigo Hernán Escandizo de Opsur, siempre tan amable con la información, nos envía un nuevo cuadernillo del colectivo de investigación en crisis socioambiental y despojo del Instituto Tricontinental de Investigación Social. El título, Petróleo Offshore en la Costa Atlántica, Ambiente versus Desarrollo. esta polarización que parece que se plantea también desde el gobierno, de decir que los ambientalistas están en contra del desarrollo porque no quieren andar en auto. Bueno, este cuadernillo aborda este tema de exploración sísmica offshore frente a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, la valoración de sus costos sociales y ambientales en contraposición a sus posibles beneficios económicos. Con sus diferencias y afinidades, el conjunto de las contribuciones que reunimos en este cuaderno buscan ayudar a pensar y construir alternativas desde una perspectiva popular. Petróleo offshore en la costa atlántica, ambientes versus desarrollo, es el cuadernillo que nos acerca a Hernán Escandillo. Muchas gracias. Bien, y... qué atento este operador que ya con el reloj en mano se da cuenta que es el momento de Oscar Alemán. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar ahí tan predispuesto a que este programa no salga tan mal como podría haber salido. No. Bien, y nos encontraremos en septiembre entonces, mirando el estreno del cual no quiso adelantarnos nada, Aurora. Silvia, no sé si te diste cuenta. Sí, qué expectativa, ya hay un horizonte de expectativas que queremos ahí ir llenando de a poquito, esperando el mes de septiembre, la nueva obra de Alma Mate de Flores. Así nos veremos entonces. Un abrazo, muy buena semana, muchas gracias. Muy buena semana. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. ¡Vez, vez, última vez! Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de verte, perderte otra vez. Bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Vez, vez, última vez. Pero bésame, no. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Que